Yo enseguida le dije, si tengo alguna otra cosa que quitar, dímelo, porque estoy dispuesta a hacerlo. Pero mientras esto decía, yo misma advertí que tenía un anillo de oro en el dedo que representaba la imagen del crucificado, e inmediatamente le dije, Esposo Santo, ¿quieres que me lo quite? Y él me dijo,